Nena, tú eres el farol que ilumina mi sendero, y ante el mundo considero que eres mi luna y mi sol. Tú eres bello girasol que se mece en la llanura, tú eres hermosa criatura, linda muñeca de oro, y eres lo más que yo adoro, de los pies a la cintura. Sobre tus sienes quisiera depositar, pues no hay con qué comparar la belleza que tú tienes. Tú eres la que me conviene para borrar mi tortura. No sé cuál es la locura que me ha llevado a quebranto, ni porque te quiero tanto, de los pies a la cintura. Tienes un cuerpo sin talla, bendición de Jesucristo, porque yo en mi vida he visto tan elegante muchacha, siempre alegre y vivaracha, exhibiendo tu blancura. Tú tienes la envergadura de mujer que se conserva, y eres la diosa Minerva, de los pies a la cintura. Tú eres el tormento mío, mi angustia y mi padecer, y en fin tú tendrás que ser la reina de mi bohío. De allí te llevaré al río en noche clara o oscura, y en medio de la espesura me buscaré un jaboncito para yo darte un bañito, de los pies a la cintura.